Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Gil y estás escuchando el tercer episodio de mi podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a dar su opinión sobre la petición que realizó el presidente Felipe Calderón al Congreso de la Unión de formar, de instituir la denominada Policía de Mando Único, cuya trascendencia no solamente es nacional, sino internacional, al hablar de políticas, de relaciones exteriores, como las que pueden interpretar los gobiernos de Chávez y de Obama. Directo desde las calles más mejor supervisadas por el departamento de sede de Cholula. Ahí donde los borrachos se desintoxican y la policía monta la pasta, viene a ustedes las noticias en un abrir y cerrar de olla, conducido por la tamalera por excelencia ISO 9010, Doña Martina. Bien, pues entonces yo le cedo el micrófono aquí a Doña Martina. Pues muchas gracias, Fernando, por tu invitación. La verdad, me dio mucho gusto que me ayudaras a salir de... Sí. Esto es medio mensa, ¿verdad? La última vez que agarré un micrófono, era cuando limpiaba ahí, baños, porque a veces no nos da, ¿verdad? A veces no nos da lo de la tamalera, pero bueno, yo sé que aquí tengo que hablar entonces. Sí, pues, gracias, Fernandito, por la invitación a tu programa, realmente para mí es muy bonito, ¿verdad? Que me pidas mi opinión, pues una nada más hace tamales, tiene su opinión, pero pero sí, realmente, es preocupante la posición del presidente Calderón. Una no sabe ya qué esperar del nuevo gobierno, del nuevo gobierno ya va a salir. Lo de la policía de mando único, ¿sabes qué? Ya me dio mucha hueva hablarte de eso. Mejor vamos a hablar de otras cosas. Entonces, ¿de qué me va a hablar Doña Martina? Ay, pues no sé, ya te estás pendeja, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Pendeja una que pide el cambio de tema y no sabe de qué chingados hablar. Pero fíjense, la otra vez, uno de mis clientecitos de ahí de la olla, ¿verdad? Llegó y ¿sabe usted, Doña Martina, qué hice la otra vez? Y yo, ay, pues qué chingados hiciste, papá. Y me dice, no, pues pues fíjese que ahí a través del Facebook. Del Facebook, sí, Fernando, ¿me corriges? El Facebook. Era con J, ¿verdad? El Facebook, pues que pone unos estados ahí y que ahí es su arte. O sea, él siente que pone, porque según él sale algo así como su nombre, una casilla donde uno puede poner lo que uno quiera. Entonces, ahí él se expresa, me dijo. ¿Es su arte o qué? Sí. Bueno, pues una la verdad lee y una supone que lo que lee es arte. Entonces yo sí traje un fragmento de este poema, ¿verdad? Porque me gustó muchísimo. La verdad me dio su link aquí al... Ah, aquí lo trae usted escrito y todo. Sí. Mira, casi no personifico, casi no. Pero voy a tratar de leer como... Pues como él lo diría, ¿no? Verdad, claro. Entonces, me permito leerlo. Dice... Maldita la distancia, ya me tiene harto. Te juro que soy fiel aunque no soy un santo. El dinero no me alcanza para hablarte tanto. A causa del tormento, me encierro en mi cuarto. Me siento a ver la tele después de las 4. Pongo caricaturas y voy olvidando aquel beso tan largo con los dos llorando. Don Gato y su pandilla y el oficial Matute me alucinan un poco y me olvido de ti. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cuando la juventud encuentra medios para expresarse así, ¿verdad, Fernando? ¿Qué opinas, Fernando, de lo que te traje? Pues yo creo que es bastante profundo, pero como que no le encuentro mucha hilación a eso de Don Gato y de su pandilla y Matute, no entiendo de qué va. Matute era el oficial, según esto, creo que Matute era el oficial, medio me acuerdo, ¿verdad? De cuando era una niña, salía un perro, no era un perro, era un gato, ¿no? Ajá, uno rosita, uno chiquito. Ay, es que estaba bien bonito ese, el chiquito. Sí, el chiquito, el moradito ese. Bueno, como sea, no estamos hablando ahorita de Don Gato. Pero El arte no se tiene que entender, Fernando. El arte es libre. Vuela, vuela, Fernando. Y el Facebook, creo que pues sí, es un medio de expresión, sobre todo en esa casilla. No sabes cómo se llama esa casilla, tú. No, pues la verdad no, es el estado, ¿no? El estado de Facebook. El estado. No, el estado. Ah, así como ir a Veracruz, a Puebla, a Michoacán, Ándele. no, la capital no es estado, ¿verdad? No, ¿verdad? Pues no. No. No, bueno, pero sí es un medio muy importante de comunicación, de expresión de los jóvenes, yo creo. Yo no sé usar una computadora, la verdad. Yo no sé, no le entiendo, me hago bolas. ¿Qué Sudo gra qué, qué, toda, sudo qué? toda. Oiga, pero usted, ¿qué grado de formación tiene? ¿Hasta dónde llegó? De formación. Pues tengo 60, No, tengo no, no, 60 años, mujer. pero de la escuela, doña Martina. Ah, de la escuela. Pues hasta donde yo recuerdo, pues sí, la secundaria, ¿verdad? Pero no me acuerdo si siquiera entré a clases, la verdad, no me acuerdo. No, No no se me acuerdo. acuerda. No, por eso sudo toda, toda. Por eso me sudo toda, ¿verdad? Porque no sé de las tecnologías, Fernando, no sé. No sé. Pero fíjate, mira, para hacer más hincapié a mi punto de qué es un arte, la verdad, traigo aquí otro que me hicieron el favor de bajar del Facebook, ¿verdad? Saludos a Chonita que me hizo el favor. Saludos, Chonita, gracias por ayudarme a encontrar esto del Facebook y de medio explicarme, pero la verdad no entendí ni madres. Bueno, esto lo escribió una niña. Y bueno, ya saben, no sé personificar, pero aquí está, se los leo, miren. Me siento, no sé cómo, X deja. No vas a negar, Fernando, que esto es profundo, profundo, porque la chava no sabe cómo. No sabe cómo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? No sé cómo. No, pues yo tampoco, la verdad, doña Martina, pero pues de verdad, pues es una forma de expresión, ¿no? Sí, es algo bastante nuevo, fíjate, en mi época no, ni de chiste se veían este tipo de cosas, pero yo creo que ahora, mucha gente, ¿verdad? Dice que es de Satán y del demonio y todas esas cosas, pero yo no creo que sea de Satán ni del demonio, porque no creo que ellos tengan esa tecnología, ¿verdad? Pues entonces, yo creo, Fernando, ¿verdad? No tenemos por qué satirizar nosotros, las personas ya grandes, ya viejas, es un medio que tarde o temprano va a crecer, se va a extender. Y que pues podría ser muy bueno, no sé qué opines tú. Oiga, ¿y usted después va a querer como entrarle a esa onda del Facebook y eso? No creo, porque ya estoy vieja, Fernando, ya me queda poco tiempo aquí en la tierra, entonces. Y suda toda. Sudo toda, mírame cómo estoy ahorita. Mira cómo me pongo de nervioso. Ay, espérame, me andan haciendo la señal el pura. Que dije satirizar. No quería decir satirizar, pura, quería decir satanizar el Facebook. Ah, okay. Sí, disculpa, auditorio, disculpe, auditorio. Sí. Entonces, ¿a qué íbamos con todo esto, Fernando? Ah, sí, a que el Facebook, pues sí, chavos, chavas, que escriban sus pendejadas de vez en cuando, ¿verdad? Pero de repente pongo una frasecita de alguien conocido, no sé, pues no sé, el Papa, el negro Obama, alguien importante que diga algo importante, que pues nos sirva a todos nosotros, ¿verdad? Pues en la Claro. vida, no sé qué opines tú al respecto de esto, Fernando. No, pues totalmente de acuerdo con usted y pues ojalá que usted pueda aprender, ¿no? ¿Verdad? A pesar de su edad, pues pueda aprender a usar estos medios. Pues sí, fíjate, para ver frases así célebres, pues veo el calendario. Yo saco todo de ahí del calendario, ¿verdad? Yo lo checo, me levanto todos los días, adiós, gracias, y pues veo las frases célebres de la gente. Pues ¿por qué no, verdad? Sería bonito que los jóvenes pusieran sus frases así en el Facebook, se instruyeran unos a otros, pues para eso es el medio masivo que es, ¿no? Oiga, y ya saliéndonos un poco de tema, Sí. entonces usted vende tamales. Sí. ¿Dónde los vende usted? ¿Aquí afuera de la universidad o qué? Pues un jardincito que está ahí en Cholula. Ahí en Cholula, por donde. Fíjate que me ha tocado ver varios borrachos ahí, tirados, desintoxicándose. Así como decía el joven que me dio la entrada, que por cierto, muchas gracias, por darme la entrada, ¿verdad? Porque pues le atinó. Le atinó, le atinaste, mijo, le atinaste, porque pues sí, llegan borrachos, de repente llegan los señores estos, los policías en sus caballos, ¿verdad? Y me dicen, doña Martina, un tamal de misiote. Y pues una así toda nerviosa, ¿verdad? Porque pues sí están guapos esos señores. Pues tenga policía montada su caballo y su tamal. Y pues sí, ahí estamos, Fernando, ahí estamos, pues en el jardincito ese que es allá afuera de la universidad esta, muy prestigiosa, por cierto. Muchos saludos a la gente que trabaja ahí también, también me piden tamales, luego también los muchachitos que les gusta salir, ¿verdad?, de antro, luego se bajan lo que ellos llaman, peda o cruda con mis tamales y pues regresan, entonces gracias a Dios nos está yendo muy bien ahí en el jardincito, muy bien. Oiga, y bueno, ya haciendo aquí la promoción, ¿de qué vende tamales?, ¿de qué tiene? De lo que se me ocurra. Bueno, obviamente, contamos con la norma ISO 9010, gracias al licenciado Martínez por conseguirnos la certificación del ISO, que yo no sé para qué chingado sirva, ¿verdad? Pero creo que es porque me lavo las manos, porque me rasuro, porque también, tengo un cepillito con el que me lavo, con el que me tallo las uñas, entonces sí somos muy higiénicos ahí, con los tamales, pura receta tradicional, de veras, porque el sabor no lo da ni el sudor, ni los pelos, ni nada. El sabor, el verdadero sabor viene de la receta de la abuelita, sí. la tradicional. Entonces sí le echamos ganas, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Y pues de lo que quieran, pues por lo general tenemos un rango de tamales, de sabores, ¿no? Pues los que pican, los que no pican, los de dulce, los cernidos. Los de guisado, de repente también se me ocurre hacer. Los de misiote son los sabores. Eso sí, los de misiote sí son sábados y domingos. A las 6 llega la Chabelita a ayudarme. Y ya para las 8 de la mañana ya están. Entonces sí, los de misiote yo creo que sí serían los que son constantes. Y todos los días vas a encontrar variedad, Fernando, todos los días. Tú que eres cliente ya consentido de ahí de la olla. Oiga, pues muchísimas gracias, doña Martina. Y ya para concluir, algo que les quisiera decir a su auditorio, a los que le están escuchando, recuerda que le están escuchando gracias al podcast y a la tecnología de las feeds, le están escuchando. Sí, estoy sudando, de hecho. Ay, pues pues fíjate, Fernando, que también me tomé la libertad de traer es una lista con todos los nombres de la gente a la que tengo que mandarle saludos, ¿hay algún problema? Pues no, digo, no está, no parece muy larga. Bueno, tiene 5 hojas. Sí, es que tengo muchos compadres, muchas comadres. Hace rato que no veo varios de los padrinos de mis niños. Bueno, sí, ¿sabes qué? Nada más mandar un saludo ahí a Nacotitlán de los Altos, en el Valle de México. Ahí están casi todos. Entonces yo creo que pues ya van a decir, ay, la doña Martina salió en el podcast. Y pues les mando saludos a todos, compadritos, comadritas, ay, mi niña Lucha, hace rato que no te veo, ya te voy a mandar tu domingo, mamita, además deja que junte más, porque aquí lo del podcast no pagan. Sus centavitos, ¿o qué? Ay, soy yo, ¿verdad? Luchita, muchos saludos, mija, y también tengo un poco de familia, allá en Chiapas, en Chiapas, tengo, familia allá en San Cristóbal, ahí está San Miguel el Chico, y también está San Miguel el de en medio, San Miguel el Grande, pero no, realmente, mi familia está en San Atotonilco, entonces están en San Atotonilco, creo que es, no me acuerdo si es el de San Judas, o el de San Charbel. No importa. Y también un saludo a toda la raza que tenemos allá también por San Luis Potosí. Ahí por donde están las fresas esas con piña. Muchos saludos a todos ustedes. Vicente, te extraño, ¿verdad? Nos dejaste a nosotros y a tus hijos y a mí me dejaste. No dijiste nada. Si escuchas el podcast, chinga tu madre. Si no, pues pues igual la chingas, fíjate. Y sería todo, Fernandito, sería todo. Muchas gracias. Oiga, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, no, no. Gracias a ti. Espantaste, güey.